La mañana, si seguimos en la mañana de Radio Kermés en el 106.1, conectados en internet en www.radiokermés.com. Tenemos comunicación telefónica en este momento con Julio Acosta, secretario general de Luz y Fuerza, también integrante de la mesa intersindical, para poder conversar de algunos temas en este día lunes. Julio, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Sebastián González lo saluda. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, Julio. No, por favor. Bueno, primero preguntarle si está conforme con la manera en la que se aplicó la cláusula gatillo, este 13,5%, ¿no?, que se anunció para, bueno, para el próximo sueldo. Sí, es indudable. La nuestra ha sido una de las escasísimas provincias donde se acompañó el proceso inflacionario para el año 2019, y eso nos permite, digamos, decir que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios del empleo público pampeano no ha sido tan alta como en otras provincias, ¿no?, donde ha habido aumentos para todo el 2019 entre el 25, 30, 35%, algunos llegaron al 42%, pero no más de ahí. Y la excepción ha sido la provincia de La Pampa una vez más, ¿no? Por eso creo que los gremios pampeanos han logrado durante estos últimos años, frente a toda la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y todo el ajuste que se vivió en nuestro país, de alguna manera acá salvar un poco la ropa. No digo salvar un poco la ropa porque una cosa es la inflación y otra cosa es, digamos, los alimentos, que es lo que más se consume y que aumentó más que la inflación. Pero de cualquier manera estamos conformes en ese sentido, porque también hemos tenido bonos en fin de año, este mes, en el mes de enero, también se ha cobrado el bono de 12.500 pesos, ¿no?, que compensa un poco esto que marcaba, que era la diferencia entre inflación y costo de los insumos fundamentales, ¿no? Uh-huh. Así que estamos hablando de un buen arranque de año, por lo menos un comienzo de año con buenas perspectivas. Con buenas perspectivas, porque aunque todavía hay que esperar porque hay un nuevo gobernador, no sabemos todavía cuál será su política salarial. Esperamos nosotros que dé continuidad al gobierno anterior. En ese sentido nosotros aspiramos, vamos a pelear, vamos a discutir en paritaria para que existan nuevamente cláusulas gatillo, cosa de que vayamos acompañando a la inflación, que todos vemos que no se detiene, ¿no? A pesar de que los componentes que generaban la crecida de los precios, que es la devaluación del dólar, del peso, frente a ahora, el tema de las tarifas, que era un aumento constante de la electricidad, el gas, el combustible, a pesar de que esos componentes están congelados, ¿no?, el dólar y se mantiene estable por 6 meses, los costos de las tarifas también están congelados, incluso se ha bajado la tasa de interés para los préstamos. Son todas medidas antiinflacionarias que pareciera que no surten efecto frente a la voracidad de las multinacionales, que son formadoras de precios y que producen una inflación aún en ese escenario donde no habría motivo para que hubiera inflación, ¿no? Uh-huh. Entonces esperamos nosotros que para este mes de enero la inflación esté por encima del 3%, y nos preguntamos nosotros cómo es posible, ¿no?, cuando hay medidas que, digamos, justifican de que los precios sean rentables. Uh-huh. Más aún porque no hay aumentos salariales, hay bonos, ¿no? O sea, por ahí tenemos alguna dificultad para escucharlo a Julio. Julio, ¿usted me está escuchando bien? Sí, perfecto. Por ahí lo estamos recibiendo un poquito entrecortado. Vamos a ver si podemos mejorar ahí para tener una comunicación más clara. Sí, ahí lo escucho bien. De todas maneras, lo que le iba a decir era que todas estas cuestiones, ¿no?, los congelamientos de tarifas, los bonos que se han dado y todo, marcan un poco el tamaño de la crisis también que había dejado el gobierno anterior. Claro. Hablando del gobierno nacional. Sí, claro, venía todo un proceso de transferencia de ingresos de los trabajadores a un grupo minoritario muy reducido de empresas dominantes en el mercado, ¿no? Uh-huh. Esto está claro, el tema de la inflación es uno de los mecanismos de que se utilizan, digamos, para despojar de poder adquisitivo a los salarios y de los jubilados y de los activos para transferírselo a los grupos económicos. Bueno, digamos, el cambio de política ha significado que desaparezcan los motivos como para que hubiera inflación. Sin embargo, la hay, y esto quiere decir que el gobierno va a tener que endurecer las medidas de control, como serán, a nosotros se nos ocurre, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros estemos pagando los combustibles a precios internacionales cuando el costo de producción en la Argentina no supera los $15, ¿no? El costo del barril. Y sin embargo, nosotros tenemos precios dolarizados, precios internacionales, ¿no? Y lo mismo ocurre con el costo de la energía eléctrica. Nadie sabe cuál es el costo de producción de un kilowatt. Nadie sabe cuál es el costo de producción de un metro de cúbico de BTU, de gas. Entonces son cuestiones que este gobierno va a tener que echar mano para poder controlar, digamos, la voracidad de las empresas multinacionales, ¿no? Que lo único que pretenden es que la tasa de ganancia aumente exponencialmente, ¿no? Si no se le pone freno a esto, bueno, la inflación va a continuar y va a ser uno de los motivos de conflictividad social. Aunque el gobierno quiera evitar esta situación, los trabajadores vamos a tener que salir a dar pelea porque no podemos seguir perdiendo. Se viene el comienzo de clases en el mes de marzo, siempre es un tema, ¿no? Y tengo entendido que ustedes están pidiendo o van a pedir una actualización en lo que es la ayuda escolar que se le da cada año. Sí, hemos tenido una reunión previa, digamos, con el gobierno, y ahora vamos a una reunión en la primera semana del mes de febrero, esa es la idea, donde se va a discutir dos cosas. Por un lado, el incremento de la ayuda escolar, y por otro lado, el incremento de las asignaciones familiares, especialmente por hijo y por familia numerosa, ¿no? Que ha quedado atrás. El año pasado no hemos tenido una actualización y pretendemos que este año se haga, ¿no? Uh-huh. En el caso de la ayuda escolar, ¿de cuánto sería esa actualización? ¿Tienen algún cálculo? Sí, nosotros tenemos un número que habrá que cotejarlo con los que tenga el gobierno provincial, pero nosotros creemos que no debe bajar de un 54%. Que es lo que ha crecido los precios minoristas, ¿no? No los precios mayoristas, sino los precios minoristas. Eso es lo que se ha incrementado en los negocios. Uh-huh. ¿Cuál era el monto que venían percibiendo en esta ayuda? No lo tengo presente, la verdad que no. Uh-huh. Pero bueno, es el doble por lo menos lo que están pidiendo para este año, ¿no? El 54%. Sí, es un 50%. 50%. Exacto. Y en el caso de la asignación universal, Julio, ¿de cuánto sería esa actualización? Es la asignación por hijo, no es universal. Ah, perdón, de la asignación por hijo, sí. Es la asignación por hijo. Hoy está en 540, creo, algo así, y la asignación por hijo... Bien, por ahí tenemos alguna dificultad para escucharlo, ¿eh? No sé si usted nos está escuchando bien, Julio. Yo lo estoy escuchando bien, no sé usted ahora si está escuchando bien. Ahora en este momento sí, pero por ahí se nos corta un poco. Me decía de la asignación por hijo, estaban 500 y pico, ¿y a cuánto sería la actualización? Esa era la pregunta. Y nosotros queremos una actualización que contemple la inflación del año pasado más la del 2018, porque está congelada desde hace 2 años. Bien, o sea, un 100%. Exactamente, más o menos un 100%. Un 100%. ¿Cuándo es la reunión, Julio? La reunión va a ser en la primera semana, eso es lo que acordamos, en la primera semana del mes de febrero, con el objeto de que los compañeros con el salario de febrero, o sea en marzo, puedan cobrar tanto la asignación como la ayuda escolar. Muy bien. Bueno, Julio, muchas gracias, como siempre. No, gracias a Dios. Que tenga buen día. Hasta luego. Julio Acosta, secretario general de Luz y Fuerza, también integrante de la mesa intersindical, conversando con nosotros en la mañana de Radio Kermés. 52 minutos han pasado de las 10, así seguimos en el 106.1.